Chango, qué tomada la de anoche, che. Cierto, Roberto, ¿qué te parece si le recordamos cantando? ¡Meta! Gracias por esa letra, amigo Adel Alvarado. Que hubo anoche, estoy seguro que no me van a creer. Y mi amigo me invitó para su casa, pues él me dijo cumpleaños a mi mujer. Y que la fiesta y le digo mi sorpresa, había cabritos, empanadas y lechón, asado con cuero y de tomar más bien ni hablemos, y al vino tinto lo traían de cajón. Había cabritos, empanadas y lechón, asado con cuero y de tomar más bien a tiempo, y al vino tinto lo traían de cajón. Ay, qué tomada es la que tuve anoche, qué linda curda mamita me agarré. Ay, qué tomada es la que tuve anoche, ese vinito estaba hecho una miel.